Te adoramos y te bendecimos, Espíritu Santo. Sean todos bienvenidos en esta tarde. Continuamos en la presencia del Señor. Gloria a Dios por un día más que el Señor nos permite estar compartiendo su palabra. Amén. En tiempos de tanta dificultad, ¿verdad? De tantas crisis, donde hay tanta necesidad, donde hay tantas luchas, ¿verdad? Donde hay tanto desánimo, donde cuesta tanto hoy, hermano. Cuesta vencer y congregarse. Cuesta y cuesta hoy, hermano. Es un área muy difícil. A veces los problemas, las situaciones de adversidad vienen sobre las vidas y se va apagando el deseo de congregarse. Muchas veces por no ver resultados también. Muchas veces juega en contra del clima, si es el frío o si es el calor. Pero siempre por una u otra razón, hermano. Hay tantas cosas por las cuales cada día debemos de luchar y enfrentar para poder congregarnos. Continuamos hoy, digamos que con un poco más de lo que se habló el sábado, hermano, porque habíamos quedado como iglesia, ¿verdad?, de restaurar la relación con los hermanos. Pero también tenemos que detenernos en pensar qué es restaurar la relación. Cuando hablamos de restaurar, tenemos que hablar de sanar. De sanar las heridas. Quizás a veces hay personas que se apartan, se alejan del camino. Y nosotros, ese es el punto, hermano, al cual enfocamos. A tratar de demostrarle a la persona que en definitiva no tenemos nada, yo no tengo nada contra la persona, sino que la persona entienda que la iglesia es para restaurarse, que la iglesia es para sanar, que la iglesia es para predicar su palabra, pero el que salva es Cristo, el que sana es Cristo. Y que separado de Cristo, dice el libro de Juan 15, que nada podemos hacer, hermano. Entonces, si nada podemos hacer separado, es mejor estar unido. Y el hermano Carlos compartió un poco sobre las herramientas, ¿verdad? Hablaba del martillo, yo escuchaba, allí arriba escuché todo. Si yo estoy acá dentro del mismo, hermano, dentro de la misma iglesia, lo único que tú estabas en la parte de abajo y yo en la parte de arriba. Y hablé un poco de las herramientas, del martillo, del destornillador, ¿verdad? Habló también de la lija, habló del metro, ¿verdad? No sé los que recuerdan eso, pero ¿verdad? El martillo dice que era muy, muy duro, muy fuerte. Dice que el tornillo daba mucha vuelta. ¿Verdad? Después que la lija era muy también, como que era muy áspera, ¿verdad? Y así a veces, pero el punto y el tema es que nosotros fuimos llamados también a hacer la voluntad de Dios. Podemos encontrar todas estas actitudes o condiciones a veces en muchos hermanos de la Biblia, celosos de la palabra. Y la idea no pasa, hermano, por otra que tratar de poder buscar la presencia de Dios, pero que entendamos todos que depende de vos, que depende de mí, que esto es personal, la búsqueda, la salvación es personal. Dios nos puso este lugar para que busquemos su presencia, para que aprovechemos hoy que se puede y que hay paz, hoy que hay libertad, hermano. No sabemos hasta cuándo, pero la Biblia nos advierte sobre que no va a haber siempre libertad. Esta libertad que tenemos. Entonces, mientras hoy puedas aprovechar a congregarte, dice: si podés estar en paz con todos, si así podés hacerlo, hacelo, dice la palabra. Entonces, que nada te impida, que nada te opaque el poder congregarte, el poder buscar la presencia de Dios, el poder restaurar relaciones con tus hermanos, si así es que tú lo sientes. Amén. Y decía también, ¿verdad?, que se juntaron todas las herramientas, bueno, y que una. Empezó a hablar el martillo primero, pero le dijeron que no. Luego el tornillo y también le dijeron que no. La cuestión es que muchas veces en todo lado vamos a encontrar lo mismo. Siempre vamos a ver, como decía el hermano, que el defecto del otro quizás pasa desapercibido. Siempre vamos a ver el defecto del otro y muchas veces no vamos a ver la virtud en el otro. Y de eso se trata también, pero esto es recíproco, hermano. Se da y se recibe. Y a veces hay que entender de la manera que estamos y interpretando la palabra. Porque a veces tenemos que ver de qué manera estamos interpretando la palabra. Porque yo recuerdo, por ejemplo, al rey David, cuando en un momento, hermano, habló el profeta a él, en un momento le habla y el profeta le dice: tú tienes hay una persona con un problema así, así, así. Y el rey le dice: bueno, esa persona merece morir. Y resulta que esa persona era él, hermano. Estuvimos cambiando la batería por si se fue un poquito el sonido. Llegó hasta este ratito. Y a veces no interpretamos el mensaje, hermano. Dios venía a restaurarlo, pero él no lo entendía. Tenía que pagar las consecuencias por las cuales se le venía a exhortar, hermano. Y a veces hay hermanos que tienen que ser utilizados como martillo. A veces hay hermanos que tienen que ser utilizados como lija, hermano. Porque justamente de eso se trata y para eso los puso Dios. Para lijarte un poquito, para sacar lo mejor de ti. Y a veces no nos damos cuenta, hermano. A veces creemos que el error está en el otro, como lo dijo el rey David. Bueno, si ese hombre hizo tal, es digno de muerte, dijo. Fue a lo máximo, hermano, imagínense. No tuvo misericordia, no se detuvo a pensar en nada. Él dijo: bueno, debe morir. Y el profeta le dijo: ese hombre eres tú. Y en el momento se dio cuenta de que él también tenía cosas ocultas en su corazón, que también tenía heridas, que no era siempre la culpa de los demás, que nadie lo oía a él mandado. Mientras el pueblo de Dios estaba peleando la batalla, él distrayéndose, se hundió en el pecado propio y hundió a otras personas. De hecho, el pueblo pagó por ese error, hasta el pueblo, hermano. Esto quiere decir que a veces nosotros también debemos de ser sensibles a la voz de Dios, y muchas veces no nos van a gustar ciertas cosas, pero tenlo por seguro que si es de parte de Dios, a mi vida van a ser bienvenidas, porque todo lo que sea para restaurar va a ser bienvenido. Y a veces también podemos tomar como ejemplos en estos casos. El hermano hablaba de herramientas, ¿verdad? Pero ustedes saben que a veces también, si un serrucho le faltan varios dientes, no sirve para cortar la madera. Ustedes sabían que si el martillo está medio astillado, no pueden golpear con él, ¿sabían? Esos son detalles importantes también, porque saben que van a otro taller también. Hay herramientas que a veces necesitan ir a otros talleres para ser reparadas, también para poder seguir trabajando. En definitiva, el hermano concluía con esto, que nosotros éramos las herramientas, o somos las herramientas, ¿verdad? Amén, somos y seremos las herramientas del Señor Jesús, y que Él es el carpintero. Pero a veces hay herramientas que se lastiman de tanto trabajar, hermano, se cansan. A veces de tanto golpear también, hermano, se cansa el martillo, y a veces necesita también ser restaurado. A veces la pinza de tanto cortar, a veces también se cansa. Y la lija, de tanto lijar, y lija uno, y lija al otro. Y a veces la lija necesita que la lijen a ella también, a veces. Y de eso es el propósito, hermano, la unidad. Esa es la base, la unidad. Dicen que tenían todas las cosas en común. ¿Saben lo que tenían todos en común? Que todos amaban a Jesús, hermano. Y que hacían cualquier cosa por Jesús. Para el beneficio de Jesús. Para el beneficio del pueblo. Para el beneficio de la familia, de la fe. Por eso tenían todas las cosas en común. Por eso habían grandes señales. Grandes prodigios. Por eso no les pesaba hacer nada de lo que le encomendaran. Porque todo lo hacían, no como para el hombre, sino como para Dios y con agrado. Por eso no les pesaba nada y por eso tenían todas las cosas en común. Por eso compartían el pan. Por eso no había necesidad entre el pueblo. Ni material ni espiritual. Abundaba el poder de Dios ahí. Pero también abundaba la mano generosa. ¿Por qué? Porque tenían todas las cosas en común. Tenían a Cristo en común. Y yo quizás hoy no cite herramientas. ¿Sabes lo que te voy a hablar hoy? De la piedra o de la roca. te quiero tomar una piedra o una roca para también poder seguir con este mensaje, para que también hoy tú puedas decidir, quizás que viniste el sábado, viniste hoy, bueno, que puedas decidir qué parte quieres ser del reino del Señor, de su obra. Porque la iglesia dio el primer paso en la restauración, pero esto no depende de la iglesia, no depende de los pastores, no depende de los líderes. Sabes que depende de tu decisión, hermano y hermana. ¿Qué vas a hacer tú con lo que escuchaste? ¿Lo pusiste en práctica? ¿Lo estás intentando poner? ¿O simplemente quedó allí? Porque por lo que veo hoy tampoco muchos pudieron venir. Entonces, si ni siquiera pudieron venir para esto, ¿será que lo estás poniendo en práctica? ¿Sabes que a mí me deja mucha tranquilidad saber que la iglesia siempre da pasos para tratar de rescatar al caído, al necesitado, para tratar de restablecer relaciones con las hermanas? Pero querido hermano y hermana, yo tengo que quizás también ser lija un poquito en esta noche. Quizás tenga que ser un poquito martillo y decirte que depende de ti. La iglesia no te va a salvar si te pide perdón. Tú necesitas el perdón de Jesús, un perdón más profundo e interno. ¿Me estás entendiendo? Tú necesitas ser perdonado y perdonada por Jesús por las cosas que necesiten ser sanadas en tu vida. Si hay pecados, si hay malos hábitos, esas cosas la iglesia no las puede perdonar. No perdona pecados la iglesia. La iglesia puede pasar por alto alguna ofensa, hacer de cuenta que no la escuchó. La iglesia puede también pedir perdón, pero no se puede pedir perdón por decir la verdad. No se puede pedir perdón por ministrar la palabra de Dios. No se puede pedir perdón por profesar la palabra y pretender implantar, expresar y transmitir las enseñanzas que Jesucristo se las hizo y se las dejó a su discípulo, hermano y hermana. Entonces, bajo esta base, entremos en el contexto, hermano. Y vamos a utilizar, como te dije, la piedra. ¿Vieron que en la Biblia a veces se menciona piedra y roca? ¿Vieron que hay una parábola que en Mateo 7 dice que Jesús está el hombre que edificó dónde? En la roca y en la arena. Pero también vemos que hay piedras. David tomó 5 piedras, no 5 rocas. Pero hay una diferencia, ¿hay diferencia entre la piedra y la roca? ¿Tú qué crees? ¿Hay alguna diferencia? En la geología, una roca es un material natural sólido de uno o más minerales que conservan sus propiedades y se puede clasificar según su origen en sedimentarias, ígneas y metamórficas. Mientras que en la geología una piedra es un término similar al de la roca, siendo utilizado en el lenguaje común y otras ramas de trabajo como en cantera, arquitectura e ingeniería. En conclusión, una roca y una piedra se refieren a lo mismo, sin embargo, uno es el término científicamente adecuado y el otro es el utilizado en el lenguaje común. Y la Biblia también habla de rocas y habla de piedras. Está llena de rocas y de piedras. Por eso, como el hermano el otro día hablaba de herramientas, yo hoy te voy a hablar de piedras, utilizando la Biblia también, mostrándote pasajes donde tuvieron que decidir qué hacer con la piedra o con la roca. Todos sabemos que la roca es nuestro Señor Jesús. Eso significa la roca, Jesús. Firme, firmeza, estabilidad, seguridad, poder, salvación. Pero te invito al capítulo, en el Evangelio según Juan capítulo 9. Aquí vamos al primer pasaje Perdón, Juan 8. Juan capítulo 8. Dice la palabra. Juan 8:4. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: El que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué le arrojaron? ¿Qué le querían arrojar? Una piedra, hermano. Habían tomado una piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían el uno al otro, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vemos que siempre van a venir personas, hermano, con piedras en la mano. Aquí vemos una actitud que no es con la intención de restaurar. Aquí vinieron con piedras en la mano, pero no con la intención de restaurar, sino de matar. Ojo por ojo. Moisés nos dijo: tenemos que hacerlo. ¿Qué hizo Jesús con la piedra de él? Digamos que no la agarró, ¿verdad? Yo tampoco te condeno, le dijo. Vete. ¿Qué le dijo, hermano? Vete y no peques más. No peques más. Hay que ver por qué vienen las piedras a veces sobre nuestra vida. Y no es que van a venir piedras en este tiempo, sino que van a venir la condenación, hermano. Es más grave. También se refiere a esto: iba a morir ella a causa del pecado el cual estaba sometida en el adulterio. Y nosotros vamos a morir espiritualmente, hermano. El día de mañana vamos a ser condenados. La piedra de la condenación, la roca que nos salva, también nos va a condenar. También va a venir sobre nosotros. Ese es el punto. Te invito un poquito para atrás en el libro de Hechos. Perdón, para adelante. Hechos capítulo 7, versículo 52. Aquí vemos otro ejemplo de las piedras, hermano. Dice la palabra del Señor: ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hermano, lo volvemos a leer desde el 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían y crujían. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Se enojaban, hermano, muy enojados. ¿Por qué? ¿Por qué se enojaron? Porque le decía la verdad. ¿Cómo lo terminó Esteban? Más adelante. lo apedrearon. ¿Cómo murió? Apedreado. Con una piedra. Apedreado. Con dos, con cinco, con cien. ¿Por qué? Por decir la verdad. A veces van a venir piedras sobre nuestras vidas, hermano. Pero él estaba enfocado en Jesús, estaba enfocado en el Salvador. Dice y dijo en el 56, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos, hermano, y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Saben que todo esto fue armado? Te voy a contar el contexto. Fue todo armado. Estaba lleno del poder del Espíritu Santo, que le dije cuando empezamos, tenía todas las cosas en común, no le faltaba nada, porque miraban a Jesús, apuntaban a Jesús, vivían para Jesús, servían para Jesús. Venían contentos a congregarse porque ellos venían por Jesús, hermano. Venían contentos a servirlo porque ellos venían por Jesús, no venían por el hombre. ¿Por qué estoy predicando acá? Porque yo sirvo a Jesús. Estoy acá porque Jesús me puso acá, predicando su palabra, porque lo sirvo a Él y lo voy a seguir así, hacia donde Él siga, y donde Él me envíe así estaremos. Pero como tenían tanto enojo, armaron un complot porque no podían combatirlo con la palabra, hermano. Hay personas que no te escuchan, son ciegas, necias. ¿Cómo puede restaurar este tipo de personas, fariseas? ¿Cómo puedes hacer para restaurar un corazón que no quiere ser restaurado también? Tenemos que ponerlo dentro de las listas. Por si alguno intenta identificar cómo está su corazón. Porque aquí dice que querían contradecir la doctrina, la enseñanza de Esteban, pero no podían porque estaba lleno del poder de Dios y se enojaron tanto que contrataron a testigos falsos. Y de esa manera lo matan. Lo apedrean, muere apedreado, pero él veía a Jesús, él no, ni siquiera supo que murió, hermano. Él estaba concentrado, su meta era Cristo. Su meta era Cristo. Tu meta tiene que ser Cristo. Tu meta única tiene que ser Cristo, hermano. No saques a Cristo de tu cabeza, de tu mente, de tu corazón. Vamos a pasar a Juan capítulo 10, donde el mismo maestro también fue apedreado, hermano. Juan capítulo 10, versículo 27, dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Qué lindo versículo. Mis ovejas oyen mi voz. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedramos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Salmo 82:6, si lo querés marcar. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas? Porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed en las obras para que conozcáis y creáis que el Padre que está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos, hermano. Por decirle la verdad, a Jesús también, hermano, le tiraron piedra. veía la obra que Jesús hacía. ¿Saben qué pasa? Seguimos en el 41. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. No te detengas aunque te apedren a veces. No te detengas aunque te desalienten a veces. No te detengan aunque te exhorten, aunque te reprendan. Porque la palabra de Dios, hermano, es la palabra de Dios. Jesús le dijo, versículo 34, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses son. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y la escritura no puede ser quebrantada. Hermano, la escritura no puede ser quebrantada. La escritura a veces va a herir a personas que te van a querer apedrear. Hay que escapar de ciertas personas y continuar para adelante. ¿Para qué? Para que otros crean, hermano. Porque es así. Muchos vendrán con piedras en la mano, pero quizás no para levantar un altar como Abraham, para entregarle todo lo que tenía a Dios, sino para tratar de apagar tu fe, para tratar de quitarte del propósito, del plan de Dios. Vendrán con piedras de tentaciones, con piedras de mentiras, con piedras de engaños, con piedras de halagos, con piedras de argumentos. Pero sus hechos, o los hechos, son los que hablan, hermano, por cada uno de nosotros. Jesús siguió hacia adelante. Hechos 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Todos conocemos esta historia, hermano, cuando Pablo es apedreado en Listra. Versículo 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Qué importante, hermano. El hombre tenía fe para ser sanado. Hay personas que no tienen fe para ser sanadas. Quizás tengan fe para muchas cosas, pero no tienen fe para ser sanadas, para creer que son sanadas. Este hombre creyó y fue sanado. El problema fue que lo quisieron hacer una idolatría después. Dice, por ejemplo, el 12, y a Bernabé llamaba Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y los levantaban y ya los adoraban, hermano. Entonces Pablo le dijo: no, están equivocados. Tuvo que ser lija, hermano. Jesús tuvo que ser lija. Le dijo: mi padre es mi padre, y yo hago la voluntad de mi padre, y mis ovejas oyen mi voz. Apedrelo. Esteban le dijo: no, la palabra es esta, están equivocados. Tuvo que ser lija. No tuvo otro remedio que ser lija. Lo apedrearon. Pablo tuvo que ser lija también un poquito. No podía, hermano, venerar eso. Y le dijo: no, están equivocados, la palabra no dice esto. ¿Cuántos hay hoy ahí que se hacen llamar Júpiter? Apóstoles, superapóstoles, patriarcas, intendentes, alcaldes y no sé cuántas cosas más. No lo permitieron en el momento, hermano. ¿Cuál fue el precio? Piedra. ¿Acá se hacen las cosas como nosotros decimos? Si no, apedrelo. Los apedrearon, hermano. ¿Por qué? Por predicar la palabra. Simplemente por predicar la palabra fueron apedreados. Así que tenemos el ejemplo en Juan 8. Vinieron a apedrear a la mujer en un acto humano. Ellos vieron que ella era una adúltera, pero no vieron el pecado que tenían adentro. Jesús los confronta a los dos, hermano. Jesús no fue el carpintero con ella y fue lija con ellos. Identifiquen bien este versículo que está en el capítulo 8 de Juan. Jesús no fue el carpintero misericordioso y le pasó la mano al pecado de ella. Jesús vino a restaurar la relación con ella. Y a ellos le mostró una lección de moral. Y le dijo, si ustedes están libres, porque sé que están llenos de adulterio, o de mentiras, o de argumentos, o de engaños. Él sabía todo lo que tenían. Saben que se fue uno por uno, arrojando la piedra. Pero él tuvo que ser lija, Jesús, hermano. Le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Yo no tengo nada contra vos. Vení, seguís congregándote. Pero te voy a decir algo, le dijo. Tenés que dejar el pecado. El pecado que te trajo acá y que te iba a matar, te iban a matar, te van a volver a apedrear mañana porque ya quizá no esté yo. El pecado que hoy te trajo para ser restaurado y hoy eres limpio o limpia, vete y no peques más. ¿Fue lija o no fue lija, Jesús? Fue lija, pero con amor de Dios. Agarró la piedra, pero la soltó. O no permitió que las otras la tiraran, confrontándolos a ellos con la verdad. También vimos a Esteban, que les tuvo que hablar con la autoridad del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo los respaldaba. No les pudo decir otra cosa que la verdad. Hay momentos en nuestra vida que no podemos decir otra cosa que la verdad. El problema es qué hace la persona con la verdad que escucha. Cómo lo interpreta, cómo lo entiende. ¿Y cómo pone en práctica lo que se le dijo? Y no tiene muchas fórmulas o maneras. O se enoja, o lo recibe y es sana y libre, o sano y libre. O se aleja, o sigue infestado, o sigue infestada. Pero que la iglesia dio un paso a tratar de querer sanar la relación con el hermano, no implica que la iglesia perdone pecado y deje de ser lija o de ser martillo, porque está en todas las hojas de la Biblia la lija y el martillo, y es necesario para nosotros, para limarnos, para sacar lo mejor de nosotros. También vimos, hermano, en Juan capítulo 10 que Jesús también quisieron tirarle la piedra porque dijo, yo y mi Padre uno somos. A veces por el simple hecho de que estés predicando aquí, te van a decir, tú no eres pastor, aquí, a ti quién te levantó, tú no tienes poder ni autoridad. Te van a querer tirar piedras simplemente porque predicas la palabra, porque te piden señales, si no haces esto no sos pastor. Jesús le dijo, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, nada más que eso. Y para cerrar, hermano, y terminar, te invito a ir al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 17, versículo 8. Aquí vamos a terminar en la tarde de hoy. Silencio, por favor. Por favor, siéntese aquí. Éxodo capítulo 17, versículo 8. Vamos a esperar. Que todos lo tengan así. Buscamos. Amén. Dice la palabra, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Esto es Jehová, es mi estandarte o mi bandera. Amén. Tremendo. También hay momentos, hermano, en lo cual nos debilitamos, donde la iglesia se puede sentir débil, donde puede el hermano o la hermana sentirse cansado o cansada, saturado de los problemas. Y la iglesia siempre tiene que ser un lugar donde necesitamos escuchar una palabra, pero también la iglesia tiene que hablar la verdad, no la puede tapar. A veces tenemos que ocupar el lugar de Esteban, a veces tenemos que ocupar el lugar de Jesús, a veces tenemos que ocupar el lugar de Pablo, hablar de diferentes maneras, con diferentes personas, pero siempre con la verdad, hermano. La verdad es la que te va a hacer libre. La mentira te hace esclavo del pecado, esclava del pecado, pero la verdad te hace libre. ¿Cuántas veces hemos hablado y dicho sobre esto? Prefiero matarte o herirte. Prefiero herirte con la verdad que matarte con la mentira, decía Jacques. Mil veces es preferible herir o que te hieran con la verdad que te maten mintiéndote, hermano. Yo me congregaba y me decían que Dios iba a ordenar mi vida, que me quedara tranquilo, que era un proceso, fumaba, tenía una vida desordenada. Y un día vino alguien y me dijo, y vos predica la palabra y fumá. Y ese Dios tan poderoso no tiene poder para quitarte el vicio del cigarro, me dijo. ¿Qué Dios es el que vos hablás? ¿Es un Dios vicioso que permite los vicios? Y no me gustó lo que me dijo. Me hirió, pero no me mató. Me estaban matando con la mentira. Y a veces creemos, hermanos, que me hirieron, te dicen, porque me dijo esto, pero te hirió o te mató. Porque en otro lado te matan, o a veces nos matamos nosotros mismos con las decisiones que tomamos, con las actitudes que tomamos, de la manera que actuamos sobre otros hermanos. También nos matamos solos a veces, o podemos matar a otro. Entonces quiero concluir con esto. A veces hay guerras, a veces hay luchas, pero cuando el pueblo de Dios está unido, cuando los que tienen que estar donde tienen que estar están, las batallas siempre van a ser más fáciles para el pueblo de Israel. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel. Siempre va a venir Amalek. Amalek dice que era traicionero. Solamente esto te voy a decir rápido: era traicionero. Amalek esperaba que se apartase alguno desde los últimos de la fila para liquidarlo, para matarlo, para sacarlo de la competencia. Era traidor, traicionero. Así es el enemigo, hermano, muchas veces. Así es nuestra mente engañadora. Te vas quedando, a veces por enojo, a veces por cansancio, a veces con argumentos, pero te vas quedando. Y Amalek te va destruyendo sin darte cuenta. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Redimín. Y dijo Moisés a Josué, escogenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, hermanos, se cansaban. Pero se cansaban peleando desde adentro, en la batalla, peleando la buena batalla de la fe, congregándome, asistiendo a las reuniones, sirviendo. No sirviendo al ojo, como dice la palabra, sino como los que agradan al Señor. Cansado, pero en la batalla de adentro, no de afuera, no perdiendo la batalla. En la batalla del mundo se cansa cualquiera. Dice que estaba cansado, sí. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra. ¿Qué tomaron? Una piedra. Una piedrecita, sí, habrán tomado para que se siente, pero era una piedra bastante grande. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo al filo de espada. Y esto es lo que necesita la iglesia hoy, y es lo que necesitamos, hermano, que sostengan al otro hermano en el día de la lucha, en el día de la guerra, en el día del cansancio, hermanos, que agarren una piedra no para tirársela al otro porque le dijo una verdad, como le hicieron a Esteban. No, hermanos, que agarren una piedra y estén siempre mirando el pecado como el de la mujer adúltera. Y vino Jesús y los exhortó a ellos, pero ella también le dijo: vete y no peques más. Que no vengan, hermanos, a tirar piedra porque quieren hacer una iglesia a su gusto, como querían hacer estos griegos. Porque Pablo sanó a una persona, querían hacerlo idólatras, querían hacerlos ídolos. Hermanos, siempre van a haber dificultades por el evangelio, pero no dejes de luchar. Y cuando alguien esté cansado, la piedra que tengas en tu mano, ojalá que tomes la de esa grande para que se siente y que le pueda levantar las manos y decir: vení, hermano, estás cansado, ¿no? Sí, yo sé que estás luchada, pero yo quiero orar por vos, vení. Quiero bendecirte, vení, Padre, bendecilo. Quitá, Señor, todo cansancio ahora, Señor. Levantalo en el nombre de Jesús. Y si no lo ves, orá por él. No agarres la piedra que agarraron estos hombres para apedrear a Pablo. Agarrá la piedra que agarró Aarón y Ur para que descanse en la presencia de Dios. Orá por él, por ella. Bendecilo. Esa es la voluntad de Dios. Y hay muchas piedras, hermano, con las cuales se pueden hacer muchas cosas, como el hermano decía de las herramientas. También hay piedras con las cuales se pueden hacer muchas cosas. Y te voy a contar también. ¿Saben que, por ejemplo, el distraído? ¿Qué hace el distraído? El distraído tropieza con la piedra. El distraído tropieza con la piedra. ¿Sabes qué? Te voy a decir otra cosa. El violento la utiliza como proyectil. El distraído se tropieza con la piedra. Hay tantas cosas que hacer con la piedra. Yo quiero que hoy escuches y decidas qué quieres hacer con la piedra que tenés en tu mano. El distraído tropezó. El violento la utilizó como proyectil. El emprendedor dijo: no veo mejor oportunidad que construir con esta piedra. Por algo estaba en mi camino. No la agarró para lastimar a nadie, ni tropezó. Venía atento, con una visión, quería salir adelante en la vida, pelearla, luchar la buena batalla de la fe. Dijo: voy a construir. El emprendedor, hermano, construyó con ella. Los niños a veces agarran piedritas para jugar. En el África yo lo veo, no tienen bolita y agarran piedritas. ¿Por qué? Para los niños es un juguete. Sin embargo, David mató a Goliat con 5 piedras. Con 5 piedras mató a un gigante, porque Dios estaba con él. Y saben que Miguel Ángel le sacó la más bella escultura a una piedra. La más bella escultura le sacó una piedra. En todos los casos, hermano, fue la misma piedra. La diferencia no estuvo en la piedra, sino en quién tomó la piedra y para qué la utilizó. Te lo repito. En todos los casos fue la misma piedra. La diferencia no estuvo en la piedra, sino en quién tomó la piedra y para qué la utilizó. No existe piedra en nuestro camino que no puedas aprovechar, ni yo pueda aprovechar para nuestro crecimiento, hermano y hermana. Así que vos decidís hoy, varón, mujer, ¿qué querés hacer con la piedra? ¿Qué querés hacer con la piedra? ¿La vas a poner para que algún hermano se siente? ¿Para que algún hermano descanse? ¿Le vas a levantar las manos para que gane la batalla que está enfrentando y salga fortalecido, fortalecida, victorioso en el nombre de Jesucristo? ¿O lo vas a agarrar para tirársela? Como esta gente que vio el pecado de adulterio y cuando Jesús los confrontó tuvieron que arrojar la piedra. Es tu decisión. Tú decides hoy. Tú decides si quieres ser piedra de refrigerio para otros, de aliento, de esperanza, o proyectil de muerte. Tú decides si quieres a cada rato tropezar, si quieres a cada rato agarrarla como proyectil, Si también la quieres agarrar para construir, hay muchas opciones. Pero solo algunas con las cuales podemos dar utilidad y más que utilidad. Padre amado, gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos, te damos a ti toda gloria y toda honra. Gracias, Señor, porque pudimos estar aquí compartiendo tu palabra. Gracias por el propósito que tú tienes con cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Padre, gracias por la reunión del sábado. Gracias por la reunión de hoy en la cual culmina, Señor, este tema. Y que podamos, Señor, ver una iglesia fuerte, firme, Señor, sólida. Que podamos ver hombres y mujeres, Señor, poniendo piedras sobre hermanos que se sienten, como lo hizo Ur y Aarón con su hermano Moisés cuando se debilitaba. Le pusieron una piedra y le fortalecían las manos. Esos son los hermanos que yo te pido y hermanas para este lugar, Señor. No hermanos que vengan con piedras, buscando siempre los defectos, queriendo lastimar y herir a tu cuerpo, Padre, sino hermanos que quieran ver lo bueno de la piedra. Hermanos que no vean la piedra para proyectil y hacer daño, sino que vean la piedra, qué linda piedra para construir algo. Hermanos que construyan buenas relaciones, que construyan buenas cimentaciones. Hermanos que realmente utilicen las piedras para el beneficio de tu obra, Señor, para levantar a otros, para alentar a otros, para bendecir a otros, para fortalecer a otros. Y por sobre todo, que tu iglesia siga firme en la roca que eres tú, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, en tiempos de dificultad. Ayúdanos en tiempos de escasez. Yo te pido, Padre, ahora por los que no están trabajando. Extiende tu mano sobre la economía de mi hermano y de mi hermana. Padre, en el nombre de Jesús, por los proyectos que los hermanos tienen, sosténlos, Padre, sorpréndelos en estos tiempos de tanta crisis. Gracias, Señor, por mi salud, por la salud de Mateo. Gracias por que me has permitido poder predicar. Gracias por mi familia. Gracias por mis hermanos. Señor, los bendigo a cada uno de ellos. Y te pido, Señor, que en el nombre de Jesús sean todos bendecidos. Bendecidos en esta hora. Y que tu palabra, Señor, llegue, Señor, a cada hogar, a cada rincón. En el nombre poderoso de Jesús. Y que en esta hora podamos reflexionar, Señor. ¿Qué piedra? ¿Para qué quiero la piedra que tengo en mi mano? Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y te vamos a orar porque tu amor no fallará, Padre. Lo sabemos, Señor. Lo creemos, Padre. Tu amor nunca falla, Señor. Gracias, Jesús, gracias. Amén.